Bueno, y continuamos con resumen latinoamericano y ahora nos vamos a Venezuela. Esta semana se sigue deliberando en la Asamblea Nacional, en el Parlamento venezolano, antes de que ingrese la derecha el 5 de enero. Se siguen sacando leyes progresistas hacia adelante. Esta semana se ha tratado la ley de semillas, que es una ley vital para impedir que los transgénicos sigan copando la agricultura en América Latina, y es una patada muy fuerte a Monsanto, a esa empresa que tanto mal le ha hecho al campesinado latinoamericano. También se presentó una ley para un parto humanitario, humanizado, que es una lucha que se viene llevando en otros países de Latinoamérica. Aquí en Argentina ha habido siempre, todos estos años, una gran presión porque en los partos, sobre todo en los lugares que hay pueblos originarios, pues no se permite que las mujeres tengan el parto que han elegido, el parto natural, que es ancestral, que se ha llevado a cabo a lo largo de miles de años, y precisamente por eso estamos acá todavía, ¿no? Por esos partos humanitarios, no por unos partos que son, valga la redundancia, inhumanos, porque hay un maltrato a la mujer, hay una falta de dignidad de no dejarle a la madre opinar. Y además hay una cosa muy grave que también se ha denunciado en Venezuela, que es la cantidad de cesáreas que se realizan, ¿no? A un nivel que ya más de la mitad de los partos se están convirtiendo en cesárea porque hay un interés pecuniario, es un interés no solo de que ganan dinero las sociedades médicas y los hospitales con las cesáreas, sino que además pueden organizar irse de vacaciones el ginecólogo, la ginecóloga y hacer el parto cuando desean. Pero bueno, o sea, estamos realmente admiradas y admirados de esta ley en Venezuela. Bueno, y para hablar de Venezuela, hoy lo tenemos a Marco Teruggi. Él es el autor del libro reciente, lo está presentando aquí en Argentina, Lo que Chávez sembró, testimonios desde el socialismo comunal, que es un libro que recoge toda la experiencia de lo mejor que tiene la Revolución Bolivariana hoy por hoy, que son los consejos comunales, donde está la Organización Popular de Trabajadores, de Trabajadoras, de Pobladores. Marco, lo que se me ocurre como comienzo para que nos vayas contando es cómo estás viendo vos este proceso postelectoral, post derrota electoral del chavismo, qué futuro le ves al proceso revolucionario. Contanos un poco. Yo voy a empezar por nombrar lo que dijo el presidente Nicolás Maduro hace una semana en el Palacio de Miraflores, cuando una cantidad de movimientos sociales fueron hasta ahí a realizar lo que se llama el parlamentarismo de calle, es decir, el pueblo tomando el protagonismo como sabe hacer en Venezuela. Dijo: acá estamos ante un escenario donde hay revolución o contrarrevolución con un tiempo muy corto. Es decir, la contrarrevolución acelera su arremetida. Pensemos que venimos de 2 años y medio con una niveles de enfrentamiento muy fuerte en lo mediático, en lo económico, en la violencia, en lo geopolítico, a lo que ahora se suma la mayoría en la Asamblea Nacional, con un proyecto que es borrar todo lo que ha sido construido por la revolución, que la revolución es mucho más que Maduro, los ministros, es un pueblo y es una experiencia y una identidad popular. Y por otro lado, la revolución que se encuentra entre el desafío histórico, que es cómo defenderse, si resistiendo o avanzando. Y cómo avanzar es la pregunta que se desprende. Y yo creo que ahí un poco aporta las claves que siempre hemos visto con mayor admiración de la revolución, que es profundizando el protagonismo popular, aprobando leyes en este momento muy claramente y dando herramientas al pueblo para que pueda ser todavía más fuerte en su intervención y en su empoderamiento. Pienso en la ley que se aprobó de Consejo Presidencial de Gobierno Popular, discúlpenme, que es el espacio de cogobierno entre el presidente y las organizaciones populares. Pienso en la ley de comunicación popular. Pienso en una serie de demandas pendientes que ahora, ante el tiempo que se nos achica, la revolución está saliendo a contemplar y a aprobar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después del 5 de enero? ¿Estas leyes pueden ser tiradas para atrás, anuladas por la mayoría que tiene la derecha de la Mesa de Unidad Democrática? ¿Cómo se va a plantear eso? Resistir ese embate que va a hacer la derecha en el Parlamento. Yo creo que vamos a tener dos niveles muy claros. Un nivel que tiene que ver con lo legal, donde incluso hay una disputa muy fuerte, porque se instaló, por ejemplo, el Parlamento Nacional Popular, que es toda la expresión de las comunas en sus órganos legislativos, los congresos, los parlamentos comunales, que ahora forman parte legalmente de la Asamblea Nacional y tienen capacidad de decisión vinculante. Es decir, el poder popular ocupó una parte del espacio legislativo del Estado tal y como lo conocemos. Entonces hay una disputa muy fuerte ahí, donde el chavismo está marcando posiciones, donde hay una serie de juegos sobre que la oposición puede derogar leyes, pero el presidente puede oponerse, pero depende del Tribunal Supremo de Justicia, pero a su vez la Asamblea puede derogar el Tribunal Supremo de Justicia, pero a su vez el presidente puede ir contra la Asamblea. O sea, hay un entramado legal muy complejo que yo creo que Chávez dejó ahí un marco para que la revolución pueda defenderse. Y después lo otro, el poder revolucionario que reside en ese pueblo movilizado, que está, creo yo, emergiendo otra vez con mucha fuerza, reorganizándose, recobrando vitalidad, ya planteado para el 5 de enero ir a la Asamblea Nacional, rodearla y marcar la cancha, y que la revolución es más que este gobierno, es más que este Estado, es más que lo que conocemos como las democracias representativas, sino que es justamente la apuesta de fondo, que es la capacidad de decisión, acción y ejecución de un pueblo. Ahí está planteado un esquema explosivo, diría yo. Ese esquema explosivo que vos decís, ¿tiene también elementos de autocrítica de cómo se llegó a esta situación? Sí, ahí se abrió muy fuertemente. Pensemos ahí un dato muy, muy elocuente que se suele poner sobre la mesa, es que más que un crecimiento de votos de la derecha, se trató de un descenso muy fuerte de los votos del chavismo. Entonces hay un debate en las filas de la revolución. Yo creo que el problema hoy reside en cómo hacer frente justamente a la arremetida de la derecha. Hay un descontento con la revolución, es decir, en gran parte con la conducción, y que se espera que la revolución haga más. Claro, la revolución en parte es el gobierno y en parte es el pueblo organizado, ¿no? Pensemos siempre los dos tiempos. Pero sí podría decir que algo que se escuchó muy fuerte después de los resultados fue la palabra depuración, limpieza, cambio de ministros, cambio de dirección, cambio en el partido. O sea, una especie de pedido de que en las partes de la dirección más fuerte de la revolución haya mayor escucha, se rompa con algunas lógicas de repetición de cargos ad eternum y se rotan ministerios. Una serie de prácticas que son a esta altura cuestionadas por un pueblo que hace 2 años que resiste a una guerra y pide mayor respuestas. Adentro del Estado venezolano, no hablo del chavismo, pero sí del Estado venezolano, hay un sector que, si se quiere, se dice chavista, pero que forma parte de la burocracia, que realmente está muy, muy cuestionado. ¿Vos crees que ese sector, que muchas veces es la traba para que tanto el poder comunal como otras experiencias surjan con toda la fuerza, va a poner resistencia a toda esta autocrítica, a todos estos debates, a toda esta surgimiento a través del pueblo en las calles? Sí, lo ha venido haciendo en los hechos, y ahora discursivamente la línea es la culpa es del pueblo. O sea, le dimos vivienda, le dimos trabajo, le dimos salud, y ahora el pueblo no vota contra la revolución. Qué desagradecido, ¿verdad? El pueblo es el desagradecido, el pueblo traiciona la revolución. Ahí hay una matriz comunicacional nefasta que se armó rápidamente como para cuidar el rancho, armar un negocio y ver por dónde salir escapando, ¿no? Y yo creo que también ese es parte del debate. Los núcleos muy fuertes de corrupción que hay, que se está pidiendo fuertemente que se corte con la cabeza de eso. Ahí decía Luis Brito García, qué caro nos están saliendo los compañeritos corruptos. La burocracia como un entramado permanente en el Estado, y la burocracia política, ¿no? Es decir, aquella que aplasta todo lo que nazca y no sea controlado. Eso yo creo que es parte del debate. Y después, hay que decirlo, digamos, la guerra económica logró semejante nivel de asedio contra el pueblo, no solamente por las deficiencias económicas de la revolución y la matriz petrolera, sino porque hay ciertas zonas de complicidad, o por lo menos de permisividad, a que algunas cosas sucedan. Vos hablas en tu libro y hablas constantemente del poder comunal, de las comunas, que en realidad es lo que armó Chávez para hacer el verdadero socialismo, ¿no? Estas comunas, justamente, que se autoorganizan, que llegan a tener incluso fuerzas militares propias de autodefensa, que tienen una unidad económica, una unidad política y legislativa, o sea, de todo, han tenido también las dificultades de la propia burocracia, de los propios gobernadores dentro del chavismo. Sí, Chávez planteó el debate por el poder, ¿no? O sea, quitarle poder a la burguesía, a la oligarquía, al imperio, y debatir el poder al interior de la revolución. ¿Quién tiene el poder en la revolución? ¿Conducen los ministros, el presidente y la estatalidad, o conduce y tiene que empoderarse el pueblo organizado en la forma de comuna como la más avanzada? Ahí plantea entonces una tensión muy fuerte. Él se va marcando que eso no se está resolviendo, que hay una resistencia muy fuerte a ceder poder, a ceder competencias, a ceder recursos hacia el pueblo organizado, que pide más. O sea, lo que es muy notorio es que cuando se dan las herramientas, cuando se destraban las lógicas burocráticas, avanza muy fuertemente el pueblo organizado. En todos los planos, como decías vos, una milicia bolivariana, una empresa de propiedad social, un sistema de transporte comunal, un sistema de salud comunitario. Cuando se puede, se avanza, y el pueblo está para mucho más, que es la lectura que muchos hacemos. ¿El burócrata qué dice? No, el pueblo no está listo. Eso es como el latiguillo del burócrata. Ahora, uno ve que cuando una empresa privada hace 200 casas, el pueblo organizado hace 250 y tiene un excedente de guita y armó un trabajo voluntario y construyó una comunidad. Ah, bueno, pero ¿por qué entonces no se apuesta un poquito más? Bueno, porque hay en el medio negocios, hay porcentajes, y porque en la revolución convive una cantidad de actores variopintos que siempre estuvieron, que Chávez mantenía con una cierta raya a los más complejos, y que con Maduro en la presidencia, bueno, es más difícil, ¿no?, el esquema de mantenerlos un poco más en el proyecto estratégico. Yo creo que el debate que tenemos ahora, ayer salía en la presentación, bueno, ¿por qué no se tomaron algunas medidas hasta este momento? Yo creo que porque se priorizó, y me parece que está bien, la unidad del chavismo, a costa de no tomar algunas medidas que implicarían cierto ruido a lo interno. Bueno, llegamos a una situación en la cual, ¿hasta dónde podemos sostener? No nacionalizar determinados sectores de la importación, no armar una redistribución nacional con protagonismo popular, no armar determinados núcleos de producción realmente claves y realmente ausentes hoy en Venezuela. Yo creo que ese es el debate. ¿Hasta dónde mantenemos esto como está? Otro gran tema es la guerra económica. O esa es la que realmente ha hecho perder las elecciones, ¿no? El marco más importante y más grave que ha sufrido la revolución bolivariana. ¿Qué va a pasar a partir del 5? ¿La guerra económica va a continuar? ¿Seguir desgastando? Maduro dijo, ganó la guerra económica, no ganó la derecha. Yo estoy de acuerdo, pero la gente pregunta, ¿pero por qué tenemos tanta guerra económica y por qué no le podemos hacer frente? Yo creo que es la otra pregunta que se desprende. Nosotros sabemos esto, pero ¿por qué no estamos pudiendo? La derecha siempre negó la existencia de la guerra económica, y es como la perversidad de lo que sucede en Venezuela, es como una guerra no declarada, nadie se hace cargo que está en guerra. Lorenzo Mendoza, por ejemplo, quien conduce Empresas Polar, que es un gigante que maneja la alimentación en su producción, distribución e importación, él dice, yo produzco, no tengo nada que ver con la guerra, no me ven acá con un casco, yo hago lo que tengo que hacer. Entonces ahí hay una cuestión perversa en cómo está planteado el escenario. Y yo creo que la gente lo que pide hoy es que se resuelva el tema de las colas, el tema del abastecimiento. Si se puede canalizar eso, bajar las horas, que se empiecen a aparecer productos, que no aumenten más los precios, bajamos toda la presión política. Yo creo que la derecha va a medir eso. ¿Cuánto ella va a salir a intentar capitalizar eso o no? Es decir, el bloque de la derecha maneja determinados nudos de la economía que ahora pueden salir a abastecer nuevamente y decir, bueno, ven como nosotros, ahora que estamos acá, efectivamente estamos regularizando. ¿Le conviene hacer eso? ¿O le conviene empujar todavía más hasta ir hasta un referéndum revocatorio? Hay una serie de preguntas que tienen que ver con la inteligencia de la derecha. ¿Van a hacer a la Macri y decir vamos por todo ya? ¿O desgastamos un poco más, estiramos el referéndum hasta que ya la cosa se esté por caer y ahí damos el zarpazo? ¿O confrontamos directamente y ahí, bueno, te enfrentás con el chavismo en su máximo poder? Te quería preguntar, Maduro habló de que está terminado el modelo petrolero. ¿Esto tiene que ver con la política imperial, además de bajar los precios como han bajado brutalmente a nivel internacional para afectar a Venezuela y a Rusia, por ejemplo? ¿O también tiene que ver con generar un modelo más integrado de capacidad de producción interna, de alimentos, etcétera, etcétera? Es un debate histórico que se ha planteado desde el inicio, ¿no? Esta propuesta de sembrar el petróleo, de hacerlo productivo. La pregunta es, ¿por qué ha costado tanto hacerlo hasta ahora? Yo creo en parte porque hubo mucho petróleo entrando, es decir, muchos dólares por el precio internacional. Eso permitió que de alguna manera se planteara el debate económico de fondo un poquito más para adelante. Ahora, Chávez, cuando se va, plantea como central el tema de la economía. Plantea que para hacer irreversible la revolución hay que resolver la matriz productiva y dejar de depender del petróleo. El problema es que nosotros se nos va el comandante en esa situación y nosotros agarramos la etapa del 2013 con la guerra económica, la guerra mediática, la guerra violenta, la guerra geopolítica. Entonces, ¿cómo hacemos para resistir y a su vez avanzar sobre la transformación del modelo productivo cuando el petróleo bajó a 35? Y donde ya no se puede resolver a golpe de importaciones especiales, porque hasta este momento la revolución decía, bueno, no me abasteces, fenómeno, importaciones especiales. Esa carta se terminó. Y hay una pregunta, entonces, bueno, ¿hay algunos espacios donde podemos empezar a producir? Pues no puede ser que importemos frijoles. Es como si Argentina importara carne, ¿no? Planteémoslo en términos jodidos, pero es así, digamos, la alimentación primaria del pueblo venezolano. Ahora, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué en 2 años de guerra económica no se han visto inauguraciones de fábricas, expropiaciones, nacionalizaciones? Creo que tiene que ver con esto. Se eligió mantener la unidad por sobre algunos enfrentamientos con la burguesía. Bueno, Argentina va a importar carne ahora de Uruguay. Fíjate vos cómo estamos también. Para bajar el precio. Un tema, estamos hablando con Marco Teruggi, compañero, escritor, que vive en Venezuela habitualmente, está por aquí para presentar su libro Lo que Chávez sembró, testimonios desde el socialismo comunal. Y te quería preguntar, Marco, hay un tema que siempre se discute en Venezuela, es el tema de los colectivos, el tema de las organizaciones populares, sociales, las de los barrios. Acá ha habido en esta última elección, lamentablemente, en algunos barrios, incluso barrios emblemáticos, se ha perdido. Ahí también vos crees que tiene que ver todo este cóctel de que la guerra económica, la corrupción y todo esto, o es que también los colectivos no han funcionado, hay dificultades para que esas organizaciones trabajen como deberían. ¿Qué es lo que está pasando? En esas zonas, digo que tradicionalmente han sido bastiones chavistas, ¿verdad? 23 de enero, Katia, varios barrios. Que lo perdimos en estas elecciones, perdimos sí. El 23 de enero. Eso es bueno decirlo para reflexionar, ¿no? Yo creo que hay una serie de preguntas abiertas. Yo creo que la derecha nunca hizo pie en esos espacios, creo que hacia ahí apuntó la guerra económica, en esos sectores infiltró células paramilitares para disputar territorio mano a mano y tiro a tiro con el chavismo. Es decir, ir copándole, por ejemplo, los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, o sea, una serie de guerra en el territorio. Y después que es un sector que está pidiendo mucho más, ¿no? Yo creo que es así. Es decir, yo no creo que la derecha haya permeado ahí como propuesta política, como liderazgo de la oposición, que uno vaya el 23 de enero y vaya a Julio Borges y el pueblo salga a recibir a Julio Borges. Lo digo con total honestidad. Ahora, ¿por qué no se votó por el candidato a la revolución? Yo creo que ahí la autocrítica debe venir por parte de la revolución. Y los colectivos también, yo creo que en esta nueva etapa tienen que plantearse, bueno, ¿qué papel tenemos en la revolución? ¿Un papel meramente en el territorio? ¿Planteamos algunos esquemas más nacionales? ¿Disputamos un poco más? ¿O solo nos quedamos replegados en el mejor sentido de repliegue, ¿no? No como cuestión defensiva, sino como priorización sola de un territorio. Yo creo que hay un debate sobre el movimiento social en Venezuela, un debate que Chávez planteó con la línea, entre comillas, superadora de las comunas, digo, porque la comuna no quiere decir que desaparezca el movimiento social, pero que sí confluya en esa construcción popular. Yo creo que venimos de 2 años donde la revolución tiene ciertos desgastes en la conducción muy claros, pero también tiene debates abiertos en las filas del poder popular, en las filas de la organización popular, con cierta dependencia estatal, con cierta demasiada espera a que algo suceda desde arriba. Me atrevo a decirlo y es parte de las revisiones que hoy se están dando ahí. De algún modo podríamos decir de que como una especie de síntesis de los conflictos que hoy se enfrenta la revolución bolivariana es o avanzar sobre los sectores de la burguesía venezolana o replegarse, como decías vos. ¿Esta sería como los dos elementos? Sí, el problema es que replegarse en Venezuela no es posible en el sentido de que la derecha no te va a dejar replegado. O sea, cuando comenzaba diciendo Maduro plantea que es revolución o contrarrevolución, más allá de las palabras, implica que en el fondo no hay posibilidad de cambio de gobierno. Se viene a por la experiencia chavista, es decir, a por la gente. Y si hay contradicciones en la revolución, a por todas las partes de la contradicción. Entonces hay un esquema muy difícil, porque ganan ellos, ganamos nosotros. Y si ganan ellos, Yo creo que es algo parecido a lo que pasó en Chile, digamos. Yo va creo a haber que muertos. Están pensando en una matanza planificada, o sea, un escenario de guerra civil, pero entramos en una dinámica mucho más compleja en ese sentido. O sea, es clase contra clase con una gran voluntad aleccionadora. O sea, es la revolución bolivariana, es el socialismo, la integración, el petróleo, una serie de elementos que hacen intolerable la existencia de esa experiencia política. En realidad, Venezuela ha pasado a ser lo que ha sido Cuba durante 50 años. O sea, que es el enemigo a batir por el imperialismo yanqui, es un modelo que no quieren que se repita ni parecido en el resto de América Latina, y que van a destruirlo directamente. O sea, que es su voluntad, digamos, ¿no? Entonces, por eso no hay una vuelta atrás. O sea, es o avanzamos o perecemos, digamos. Y además la derecha venezolana la conocemos. O sea, es una derecha que puede utilizar francotiradores en movilizaciones y matar a personas indiscriminadamente. O sea, es una derecha muy sanguinaria, parecida a la derecha colombiana, que no tiene ningún problema en recurrir a todos los métodos que sean necesarios para mantener poder o reconquistar poder perdido, ¿no? Digo, ha perdido poder la derecha, la burguesía, la oligarquía, y vienen a recuperarlo. Y vienen a por una identidad popular, que es la identidad chavista. Y yo creo que así como es el enemigo a ser derrotado desde el imperialismo, también es el proceso político que, a mi modo de ver, ofrece mayores claves para pensar procesos de transformación profunda, para pensar el vínculo entre el Estado y el movimiento popular, para pensar cómo se hace una transición, para pensar que la democracia es mucho más que votar, es una democracia participativa. O sea, plantea una serie de claves que yo creo que la revolución nos ofrece a todos. Chávez recorría el mundo de alguna manera dando esa pedagogía política, y por eso es tan intolerable, porque planteó cosas que aquí no se plantearon en Argentina, y no es menor plantear que la revolución es con el pueblo que toma poder, que es con democracia participativa, que es siendo contra el capitalismo, que es con una integración entre los pueblos. O sea, una serie de claves realmente revolucionarias, y que yo creo que por eso también tantos vamos a Venezuela, como Leandro que está acá, como Carlos, digo, todo el mundo ha ido a buscar algo ahí, hay algo, una respuesta que nos enseña al pueblo. Y los valores de internacionalismo que venían de Cuba los siguió Chávez, ¿no? Y los siguió la revolución bolivariana. Cómo han ido desprendiéndose de toda esa riqueza que ganaban con los dólares del petróleo, y han hecho Petrocaribe y le han dado petróleo a precios muy baratos de intercambio. Cómo han llevado también las misiones a todas partes, la misión Milagro, la que opera de la vista, ayudar en todos los países más pobres. Tienen hasta estudiantes de Palestina, más de 200 estudiantes de Palestina estudiando en Venezuela. O sea que también ese es un legado de la revolución bolivariana. Sí, lo cierto es que nos encontramos en un momento en que es así, o avanzamos o perecemos, no hay otra. Y yo creo que el 5 de enero tenemos que estar atentos a esa fecha, porque ahí empieza otra etapa. Ahí por primera vez, aparte de la calle, donde la oposición ha hecho guarimbas, ha hecho asesinatos, ahí van a estar en el Parlamento cara a cara. Y también tiene que estar el pueblo en la calle, sin duda. Gracias, Marco Teruggi, por estar con nosotros en Resumen Latinoamericano. Y bueno, recomendamos el libro de Marco. Muy buen relato sobre la lucha de los comuneros venezolanos, la comuna, los consejos comunales. Lo que Chávez sembró, editorial Sudestada. Vamos a escuchar al grupo Lloviznando Cantos, que puede ser el grupo que quería tanto al comandante Chávez, en un tema del 2012, Chávez, corazón de mi patria. Venezuela es roja, roja, rojita, con mi comandante derrotamos los fascistas. Venezuela es roja, roja, rojita, con mi comandante derrotamos los fascistas. ¡Fuera, mapuche! ¡Fuera! Fueron los guariperos, los hijitos de mami, me gustan del saboteo, los que nos quitaron las bonitas navidades con el paro petrolero. Jamás, jamás, oye fascista, Venezuela es roja, roja, rojita, con mi comandante derrotamos los fascistas. Venezuela es roja, roja, rojita, con mi comandante. noche. ¡Fuera! Fuera de Venezuela los majunches sin patria, los apátridas canallas que burlan al pueblo y aborrecen a Chávez. Que se vayan, que se vayan. Salga usted y no dé ni un paso atrás. No espere más porque ya es roja. Venezuela es roja, roja, rojita. Con mi comandante derrotamos los fascistas. Venezuela es roja, roja, rojita. Con mi comandante derrotamos los fascistas. ¡Fuera, Mapuche! ¡Fuera! Ya no somos los mismos que engañaron y mataron. Ahora la esperanza crece. Somos combatientes y se atreven otro once. Les daremos otro trece. Vengan pues que los vamos a... Escuchen bien que somos rojos. Venezuela es roja, roja, rojita. Con mi comandante derrotamos los fascistas. Venezuela es roja, roja, rojita. Con mi comandante derrotamos los fascistas. ¡Fuera, Mapuche! ¡Fuera! Fuera de Venezuela los lacayos del diablo, los sicarios de los medios. Somos soberanos, con el alba despertamos y con Chávez nos resteamos. Juega más que aquí se va. Que Venezuela ahora es de todos, roja, rojita. Hay que defenderla con el alma, con la vida. Los estudiantes, los trabajadores, los compatriotas de toditas las misiones, emprendedores, facilitadores, cooperativistas, los maestros, los artistas, los militares, los reservistas, los campesinos, los doctores transportistas, los sacerdotes, los pescadores, los petroleros, los indígenas, los pueblos, nuestras mujeres revolucionarias, madres del barrio, muy valientes, solidarias. ¡Que vivan las madres del barrio! En socialismo, en unidad, con Chávez. Venezuela en roja, roja, rojita. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.